Let's go, la agrupación The Cars. Yara Zamudio, buenos días. Jan Corraro también reporta sintonía. Muchísimas gracias. Yamira Lara desde el West en Potrero Grande. José Quintero, Gigi González, ahí dice presente en nuestra programación del día de hoy, mitad de semana. Edgar Fields, Carlos Saavedra, buenos días y gracias por acompañarnos. Sharin, gracias. Y estás pensando en decorar tu casa y no sabes por dónde iniciar, contacta a Selecta Home. Solicita tu cita al WhatsApp 6614-2188. Selecta te asesora, toma medidas, cotiza e instala con garantía. Selecta Home, la decoración a la puerta de tu casa. Ingresa a selectaonline.com. Here we are.